comprar a Mr. Gonzalo. Vengan a comprar su trompo, cañas o una muñeca de trapo. Es lo más barato. Compren ya y regálenselo a sus hijas o hijos. Ofertas en ropa. 2x1 en ropa para varones y mujeres. Medias blancas, zapatos de taco alto, chalecos, trajes de gala, capas, peinetas, vestidos largos, velos, abanicos, etc. Vení a comprar a Longseller. El mejor precio y la mejor calidad. En el año 1810, carretas Pisto, vas lento y contento. El caballo igual se vende por separado. 2 secuelas en carretas tiradas por caballos. Y un 50% de descuento en carretas tiradas por bueyes. Visítanos en la esquina de la Plaza Mayor de Buenos Aires.